para la radio Placeres de Valparaíso. ¿Cuál crees tú que son las demandas, las justas demandas de los pueblos que están luchando hoy día en las calles? Creo que principalmente la gente está enojada, tiene mucha rabia organizada en contra del abuso que han hecho constantemente la clase política y empresarial, los robos, weón, así, pero a mano llena, puta, el sistema nefasto de AFP de más de 40 horas a la semana, o sea, es que son demasiadas cosas que como que ya no hemos dado cuenta que el sistema con todas sus aristas nos está haciendo mierda a nosotros como sociedad, y yo veo que eso es lo que la gente está demandando, y las demandas, claro, pues son caletas, porque en el fondo creo que se está volviendo una discusión estructural, o sea, una crítica estructural a lo que estamos viviendo hoy día todos, incluso el Lumpen, que también en estos días ha hecho lo que ha hecho siempre, pues, salvarse, y cachar que está el chancho tirado va a salvarse como rey, como lo ha hecho siempre, a pesar de las condiciones nefastas que le hemos tenido como sociedad a ellos también, por ahí. Buenísimo, pues, mi hermana. Gracias. ¿Algo que agregar, compañero? Ya, bueno, muchas gracias, que les vaya bien. Que ¿cuáles son las justas demandas que tiene el pueblo en lucha hoy día en la calle? Mira, primero que todo es por mi familia, ya, porque tuve la posibilidad de que mis familiares, mis abuelos, fueran torturados y tener el testimonio directamente de ellos. Y si tú me preguntas las causas, es lo que yo he vivido, lo que yo veía, la educación. Me da pena ir al servicio de urgencia, ver la gente como está de achoclonada afuera esperando una atención. ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con los sueldos de los senadores, de los diputados? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el TAC? ¿Qué pasa con los peajes? Es un sinfín de cosas que la gente ya está aburrida. No es tan solo la alza del metro, son muchas cosas. Entonces se le pide al gobierno que se haga responsable. Y si no se hacen responsables, que se vayan. Que se vaya la gente que no tiene la idea o el conocimiento de dirigir un país. El pueblo está en la calle y está pidiendo la salida. Yo ando con un papel acá, un letrero en nombre de mi familia, que dice: esto es por mi abuelo que fue torturado. Le dije que algún día iba a luchar por él y por el país, y acá estamos, compañeros, luchando igual que todo el pueblo. Muchas gracias, hermano. ¿Cuál creen ustedes que son las demandas, las justas demandas de los pueblos en lucha hoy día en la calle? Puta, principalmente estamos todos por la misma causa, o sea, las injusticias sociales desde todo punto. Es por eso que también nosotros salimos a las calles, porque con el conocimiento que nosotros tenemos de apoyar la causa y poder también atender a la misma población, pues, para que de cierta forma podamos seguir más manifestándonos y no estemos muertos. Andamos con control de hemorragia, andamos con desfibriladores en caso de... La idea es que podamos nosotros dar la primera intervención a todos ustedes. Las causas son las mismas para todos, y por lo tanto nosotros desde nuestro punto, desde nuestro saber, queremos apoyar la causa. No nos podemos quedar en la casa, estamos en nuestros días libres. ¿Y ustedes, chiquillas, les gustaría dar alguna voz? ¿No? Bueno,